Hoy nos asomamos a la mayor de las preocupaciones de los ciudadanos, la crisis económica, y lo vamos a hacer ofreciendo una serie de informaciones y datos que conviene tener presentes a la hora de valorar lo que está sucediendo en la economía mundial. Para ello, es necesario despojarse de dogmas e ideas, tener bien presente que la crisis es mundial, que afecta a unos países más que a otros, eso sí, o más bien que ayer afectaba a unos países que ya no están tan afectados como hoy y viceversa. Es decir, que es algo que va cambiando el foco de atención. Hay que olvidarse de todas las valoraciones políticas y de líderes, más o menos culpables, sean de la crisis. Porque hoy hablamos en esta sección de las agencias de calificación. La cara B. Situemos el origen de la crisis y busquemos una descripción más o menos sintetizada pero clara. Todo empezó en 2007 en Estados Unidos. Cientos de miles de familias comienzan a no poder pagar sus hipotecas, especialmente las concedidas a partir del año 2000, cuando tras las crisis de las empresas .com, una vorágine de créditos inmobiliarios a bajo interés inunda el mercado. Como sustento para esos créditos, los bancos se arroparon de basura económica, inversiones muy arriesgadas, difíciles de recuperar. Son las conocidas subprime, tan difíciles de recuperar que al no poder ser restablecidas se crearon una serie de agujeros. Pero la problemática financiera no se convirtió en crisis hasta que el 15 de septiembre de 2008 cayó el banco Lehman Brothers. Los créditos en forma de complejos productos financieros dejaron de tener continuidad. La burbuja estalló y en cadena las bolsas se hundieron. Cayeron algunos a grandes inversionistas como Madoff y más bancos. Luego llegó el pánico. El sociólogo Enrique Gil Calvo, en su obra Crisis y Crónica, establece un planteamiento sociopolítico y mediático de la crisis, partiendo de la todavía irresoluble cuestión de si se trata de una crisis cíclica grave o de una crisis sistémica, o de una cosa que haya derivado en la otra. Dice así: la crisis se originó a partir de una burbuja especulativa alentada por los medios y tolerada por las autoridades, que solo pudo formarse como consecuencia de una epidemia de endeudamiento colectivo. Los agentes se fueron contagiando bajo la infundada expectativa de que los valores adquiridos siempre crecerían por encima del valor de las deudas. Y cuando esa expectativa se vio frustrada porque los activos empezaron a valer menos que las deudas, entonces la burbuja se pinchó. Nos situamos ahora 3 años antes del comienzo de la crisis, 2005. Una de las noticias de envergadura que menos repercusión tuvieron en los medios la daba a conocer Financial Wire. Denunciaba la existencia de una enorme cantidad de operaciones bursátiles en las cuales se vendían participaciones sin la posesión de valores, una compra al descubierto. En estos casos, el inversor vende acciones que técnicamente no posee. Las ha tomado prestadas de su agente de bolsa, quien a su vez las ha tomado también prestadas de una financiera con la esperanza de que el precio del valor caerá antes de que esa compra al descubierto sea sobre un valor existente. Así, el inversor vende y las compra de nuevo a un precio más bajo, obteniendo un beneficio a consecuencia de la caída del valor. Pero si el precio no baja, entonces llega el descalabro. El inversor compra los valores a mayor precio de los que ha pagado y desembolsado, y aunque este tipo de operaciones bordean lo legal, los mecanismos bursátiles de derivados sobre derivados y más derivados permiten la transacción. Este tipo de operaciones y su esperada rentabilidad fueron en parte la débil pantalla de protección de las deudas puestas en el mercado y de los créditos emitidos. Para que existiera seguridad en estos complejos mecanismos financieros, es necesario que quien pone en juego su dinero tenga la seguridad de reintegrar su inversión junto con los intereses oportunos. Para ello, existen asesorías y agencias de calificación que estudian la situación y que ofrecen una valoración de esa deuda que se invierte. Cuando amaneció el 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers estaba calificado con una nota AAA triple A por parte de la agencia de calificación más importante del mundo, Standard & Poor's. La nota triple A es la máxima posible, un 10 sobre 10. Horas después, el banco se desplomó y en semanas sucesivas pasó lo mismo con las otras cuatro más grandes financieras del país. Todas ellas también con nota triple A, con un 10. Las agencias calificadoras, las tres que dominan este pequeño monopolio mundial, junto a Standard & Poor's, Moody's y Fitch, emitieron y habían emitido previamente una valoración idéntica. El dato no requiere interpretación. El 93% de las valoraciones que efectuaron estas agencias con nota triple A correspondían en realidad a las vulgarmente denominadas basura crediticia. Pudieron haberse equivocado en 93 de cada 100 veces, o quizá acertaron. Hay que empezar a pensar mal. Y es que a raíz del crack de finales de 2008, los gobiernos tuvieron que poner fin a la crisis financiera declarando algo parecido a un estado de emergencia, la guerra contra la crisis. Había que salvar a los bancos. Primero se hizo en Estados Unidos, luego muchos otros países siguieron el mismo camino. A nivel mundial se destinaron 3 billones, con B, de euros. El dinero salió de los fondos públicos y en cuestión de meses, los grandes bancos que superaron la quiebra emergieron de nuevo con fuerza en los mercados de valores. Las acciones crecieron y el júbilo financiero también. Las primas a los ejecutivos se ampliaron y los beneficios volvieron por su camino e incluso se incrementaron. Enrique Gil Calvo valora el rescate del siguiente modo. Los caudales públicos fluyeron hacia las arcas privadas para que éstas pudieran sanearse recuperando su solvencia. Al final, la operación de rescate se traduce en que los bomberos del Tesoro Público enchufaron sus mangueras de liquidez para salvar el dinero de Wall Street. El citado autor no duda en calificar ese lavado como un lavado de dinero negro. Si a lo que fuera, el rescate sirvió para transformar dinero solo existente en papel en dinero con valor real, en dinero metálico. Pero el rescate no puso fin a la crisis, simplemente la llevó a otro escenario. Gil Calvo señala que se trata de un programa de doble sesión continua. Se acabó la burbuja especulativa, con una incidencia en la población común más social que real. Y a esa burbuja especulativa le siguió otra que ya no está hecha de deuda privada, sino de deuda pública. Y es que los rescates y planes de estímulo financiero tuvieron que ser cubiertos con dinero público, lo que obligó a muchos gobiernos a emitir deuda pública para poder seguir funcionando. El riesgo, de momento solo el riesgo, al estallido de esa deuda es la fase de la crisis en la que nos encontramos. Es en este punto en donde las mismas agencias calificadoras intervienen otra vez para valorar la calidad de las deudas públicas que se adquieren, curiosamente, con el dinero entregado en los planes de rescate y que generan unos enormes dividendos al sistema financiero. Pequeños apuntes hacemos ahora sobre la deuda pública, que aunque en sí mismo el nombre suena muy mal, la deuda pública es el mecanismo necesario que cualquier Estado requiere para obtener recursos financieros y hacer frente a los gastos del país. Esta deuda pública se incrementa en situaciones en las cuales los Estados han requerido hacer desembolsos extraordinarios, como es el caso del rescate financiero del que hemos hablado. El dinero es deuda y esta se genera mediante la emisión de títulos de valores como los bonos. Esos bonos tienen un valor. Dichos bonos son adquiridos por particulares o empresas a un precio determinado. Ese dinero llega a las arcas de los estados y sirven para el funcionamiento del país. Luego, esos estados tienen que amortizar y pagar esa deuda a los compradores en el plazo establecido por su valor junto a los intereses previamente pactados. Waiting for the summer rain. Así, si un grupo inversor compra un bono del Tesoro Público a 1.000 euros en el plazo de amortización establecido en, por ejemplo, 3 años, el gobierno lo devolverá al inversor por un valor de 1.300 euros, los 1.000 por los que compró ese dinero, más 300 de intereses. Como en todo préstamo, siempre existe un riesgo de que el emisor de la deuda no sea capaz de amortizar ese préstamo en el tiempo acordado. Ese riesgo es el que valoran ahora las agencias calificadoras. De sus calificaciones depende, por ejemplo, el flujo de intereses y las condiciones de la amortización. El efecto de una devaluación en las valoraciones de estas agencias puede suponer condiciones más duras de pagos a los emisores de deuda e incluso beneficios a quienes han adquirido esa deuda si finalmente no se cumplen las previsiones negativas de las agencias calificadoras. El último rebrote de la crisis, o más bien del miedo a su agravamiento, se produce cuando hace no muchas semanas la agencia Standard & Poor's rebajó el nivel de calificación de la deuda de Grecia y, a su vez, poco después, y aunque en menor grado, el de España o Portugal. Y aunque el nivel, aunque a nivel popular se cree que la rebaja ha sido muy importante, en realidad es mucho más suave. La máxima nota que se establece por estas agencias es triple A, que equivale a un 10. Después, doble A, equivale a un 9. De 10 a 9 es, por tanto, el nivel al que ha bajado la deuda española. Además, a la nota se le añade un signo de tendencia, positivo o negativo, que es el que tiene nuestro país. Después, el tercer nivel es solo A, que equivale a un 8. La siguiente nota es el triple B, que equivale a un 7, doble B, que equivale a un 6, y así sucesivamente para llegar a una puntuación de 0, una D. Podría haber sido más sencillo poner una nota de 1 a 10, pero ya saben, es el necesario esoterismo en el lenguaje de la economía. Pero tras las agencias de calificación se cierne una enorme sospecha. Ya calificaron la deuda de Islandia como triple A en los días previos a la bancarrota del país, o la de los bancos que quebraron con la misma calificación. En el caso de Lehman Brothers, la nota se la dieron minutos antes de su quiebra. Dejemos que sea el propio Premio Nobel de Economía Paul Krugman quien opine sobre el papel de estas agencias. Empezaron, dice, como analistas de mercados que vendían tasaciones de deuda corporativa a ser empresas contratadas por la gente que vendía deuda para que le dieran el visto bueno. La pasada semana se conocieron una serie de correos privados de los directivos de Standard & Poor's en los que se podía leer que había que ajustar los criterios para no perder contratos. En uno de esos correos se leía textualmente: hay que maquillar las cifras de préstamos que no cumplen los requisitos para conservar la cuota de mercado. Krugman califica este sistema como corrupto, especialmente cuando los criterios de las agencias son admitidos como irrebatibles por organismos públicos y privados, e indica que las valoraciones que ofrecen, muchas veces intencionadamente equivocadas, han podido tener un papel muy importante en que se desencadenara la actual crisis. Con nula repercusión mediática, el Senado de Estados Unidos acaba de hacer público un informe en el que se determina que las tres agencias han ayudado a los bancos a esconder los riesgos de las inversiones que promocionaban mientras cobraban comisiones de esas mismas agencias. Ese acuerdo oculto desencadenó la crisis. Y uno de los correos electrónicos que acaban de conocerse gracias a la comisión señala que pueden estar haciendo lo mismo en esta fase, alterando a su antojo las valoraciones de la deuda pública. Se está creando un monstruo todavía mayor, se puede leer en un correo interno. Y cuando se descubre que la deuda alemana es la mejor valorada, siendo la mayor de Europa, el doble de la española, por ejemplo, y que en Alemania es el país en el que se compra la deuda de Grecia, el país con más problemas, los temores a que alguien esté haciendo negocio inmenso con la crisis son todavía mayores. Estos criterios, en principio, generan efectos de contagio en las bolsas, lo que acaba de ocurrir. Eso es, nuevas grandes fortunas a costa de pérdidas en el mercado de valores. En una de las comparecencias ante los senadores, un antiguo responsable de una de estas agencias, Moody's, Eris Kolczynski, señaló que las agencias de calificación estaban alterando los datos para obtener beneficios. Beneficios que llegaban en la misma medida que la de sus clientes. Por cierto, el dueño de Moody's es uno de los hombres más ricos en el mundo, Warren Buffett, quien, recordemos, ha hecho su gran fortuna a partir de la especulación en los mercados financieros. El sistema de las agencias de calificación parecía digno a primera vista. Quizá por ello sus valoraciones adquirían valor total para el dinero público y privado. Así lo señala el Nobel Paul Krugman, que dice: es reconfortante fingir que la crisis financiera no ha sido más que la consecuencia de errores bien intencionados. Pero no lo ha sido. Ha sido en gran medida la consecuencia de un sistema corrupto. Y los organismos de calificación representan una gran parte de esa corrupción. Para finalizar, podemos recordar que hay algo bueno. Tanto se ha presionado las finanzas mundiales a partir de estas calificaciones que ya se alzan voces para que dejen de tener valor estos criterios y sean organismos independientes los que ocupen su valor.